Música gratuita en libre descarga. Así suena París París Music, un quinteto de la ciudad de Córdoba que se formó en el 2007. Estas canciones forman parte de Cómo Escaparse del Mal, el disco debut de París París Music. Ni siquiera probaste del peor champagne. Ahora estás esquivando gente al caminar. Nadie dice que esté mal. Aquí todo marcha como lo pensás. Thank you.

experiencia de lo hecho en nuestro lugar. Recorriendo y aprendiendo para no dudar. No dudar jamás. Otra estrella que se cae frente a mi jardín. Otro amor que se corrompe y no llega al fin. Ya no grites, no llores, no llames más. Todo vuelve, todo cambia, todo va a empezar. Llegamos al final del programa de hoy. Visítanos en la web libredescarga.com.ar. Nos despedimos con Otoño, un trío mendocino de pop. Los esperamos la próxima. Y recordá que los verdaderos piratas están en los barcos. ¡Chau! Thank you. Libre descarga. Este programa es posible gracias a todos los artistas que deciden regalar su música. Libre descarga.